que no te engañen. Esto no va de feminismo, ni de los derechos LGTBQ y lo que sea. Esto no se trata de eso. Esto se trata de feministas de izquierdas y de LGTBQ de izquierdas. Porque las feministas de derechas, o las feministas conservadoras, o las feministas religiosas, o las feministas de clase media, no les interesan. No tienen derecho. No tienen espacio, ni tienen respeto. Esto no es feminismo. Lo que la izquierda y la izquierda radical, que son dos tipos de izquierda que coexisten en España con la alianza antinatural PSOE y Podemos, que nunca quisieron unirse, pero que Pedro Sánchez decidió que se unieran, no es feminismo. Es feminismo izquierdista. Es feminismo sectario. Las feministas que militen en cualquier partido que no sea ni PSOE, ni Podemos, ni todas las cosas que hay más a la izquierda, no son bienvenidas. Los homosexuales y las homosexuales que no sean de estos partidos no son bienvenidos. Si aparece una feminista del PP el Día de la Mujer o el Día de las Manifestaciones Feministas, es abucheada. ¿Y cómo se van, cómo la van a atacar? Pues le van a llamar fascista, franquista o cualquier tontería de una señora que seguramente, bueno, seguramente no, que no tiene nada que ver. Pero para ellos todo es fascismo. Si aparece un homosexual del PP o de Vox, bueno, ya de Vox ni te digo, lo matan, en una manifestación pro homosexual y pro LGTBQ, será abucheado o algo peor. Le tirarán orines, como a los de Ciudadanos, etc. Estas manifestaciones no tienen nada que ver con los derechos de los colectivos trans, ni las feministas, ni los homosexuales. Esto es izquierda. Izquierda y más izquierda. Porque no admiten a otras mujeres que las suyas. Las mujeres y los LGTBQ que importan estos colectivos son los de izquierdas. Y cuidado con el PSOE, ¿eh? Cuidado PSOE. Porque vosotros sois admitidos mientras seáis un comodín para llegar al poder. En el momento que no os necesiten, Pablo Iglesias, que os odia tanto como vosotros a ellos, van a cargar los mismos insultos que tanto molestan. Fascistas, casta, etcétera. Aunque, por cierto, lo de casta ya no lo dice mucho Pablo Iglesias. ¿Por qué será? Aquí hay un ejemplo. La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Insultada en Twitter por los chavistas españoles de todos los rangos y variedades. Y el Partido Popular la quita de en medio. Un concejal del PSOE y de Compromís le decía a Cayetana en Twitter unos comentarios repugnantes y obscenos con el aspecto físico y a qué se parecía el cuello de Cayetana. No lo voy a repetir aquí. El feminismo solo importa cuando insultan a una feminista de izquierdas, pero nada más, ¿eh? Nada más. Las mujeres de los guardias civiles, las mujeres policía, no existen. Porque esta izquierda radical odia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo odian. El mismo que decía que se emocionaba cuando la gente pateaba a un policía en la calle. Me refiero a Pablo Iglesias. Este es el aprecio. O a su socio, ahora en una carrera política paralela, Errejón, que tenía en Twitter el acrónimo "Todos los policías son unos bastardos", ACAB. Está en la gente. Estos son los radicales, los comunistas con iPhone, agitadores y matones de universidad, que son lo más sectario que hay. La izquierda y la izquierda radical se han subido al tren del feminismo. Pero que no te engañen, que no es feminismo, es feminismo politizado. El día que yo vea una manifestación con diputadas del PP y de Vox, quizá me lo crea, que es feminismo. Hasta ahora lo único que es radicales de izquierda con gente de izquierda a los que toleran. Y no hay más.